Imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de semana. Yeah. toda tu energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Seguimos con Aguja y Vinilo, amigos. ¿Qué Aguja y Vinilo la que tenemos para hoy? Aquí está Jimmy-Cartel Piscina. Estoy listo. Hoy sábado. Qué buena música la de Aguja y Vinilo. Ahí nos está escribiendo también Jaime Alonso. Este es Jaime Alonso Xochica 66. Buenos días, clásico, reportando sintonía desde el barrio Castilla. Estoy escuchado y entonado con aguja y vinilo. Uy, lo mejorcito que hay los fines de semana, mi hermano. Gracias por estar ahí conectadito con nosotros en la FM siempre. Terminamos la hora. Vamos a terminarla con muy buena historia. Nice and Wild va a terminar con Freestyle, Diamond Girl, Real McCoy con su Automatic Lover, algo de Bob Singler con Love Generation, y aquí está Shanune y su canción Let the Music Play. ¡Ey! Deja que suene la música. Aquí está, en la número uno de los clásicos siempre.

Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión. Con ustedes, Clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. More and More, canción de Captain Hollywood Project. Uy, qué canción para iniciar. More and More, de Captain Hollywood, y ustedes conectaditos con Aguja y Vinilo. La número uno de los clásicos siempre con la FM. La FM, y esta vez presentándoles más y más saludos, más gente que nos saluda a través del arroba la FM Medellín en Instagram. Ahí está Santi Escobar, 2012. La vida es una persona, es como un árbol. Qué bien. No, está como muy filosófico. Uy, si se tuerce, perderá el rumbo y no lo olvidará sus raíces. Muchas gracias, hombre Santi. Estás bastante, bastante filosófico. Saludos a Pitágoras, mijo. Jonathan 95. Saludos desde el Centro Industrial del Sur. Siempre sintonizado con la mejor, la FM. F181. Buenos días, clásico. Saludos desde Machado. Siempre con la mejor energía. Aguja y Vinilo. Dios te bendiga. Bendiciones para vos. Más canciones que traemos en este momento. Muy buena historia y a bailar. Tiempo de bailar con Lick Lucy. Viene Lick Lucy y una canción muy freestylera llamada Take Me In Your Arms. Algo de Adventures of Stevie B con Jealousy. You con So In Love With You. Y aquí está esto muy, muy sabroso para rumbear en este puente. Yomanda y sus cuerdas y sintetizadores. Sing and Streams en la FM. La número uno de los clásicos siempre. We'll be right back.